esta vez te viva. Me está matando. Hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós. Quiero irme, Dios lo sabe. Seas feliz y nunca te hieran como me has hecho a mí.